Gigante sierpe azul, húmeda y bella, que arrastra arabesca y dominante, mostrando en sus escamas, palpitante, el brillo que robará alguna estrella. El cielo pareciera estar en ella, cual si fuera un eterno navegante, que en su lomo, potente y ondulante, timonea la estela de su huella. En su arrastre continuo, ríe y canta, y a veces, temerosa, se levanta encrespando con ímpetu bravío. Gigante sierpe, que una tarde alada, el poder hechizado de algún hada, mágicamente transformará en río. Río Gualeguaychú, Guillermo Santos Ledri, Gualeguaychú.